Un saludo a nuestro, ¿cómo se puede decir? A Niño Prodigio de la comunicación, a Luna Bomber, que lo está escuchando por un rincón de este... Funde la radio, funde la nueva, funde la. A bailar. No, no me sale. A bailar, ya, ponle efectos especiales. Ño Domínguez, esto es... No estamos todos con Raza Humana. Raza Humana, pongas a bailar al ritmo de la liberación de todos los presos por luchar. Eso, el otro día domingo. Eso, Junior Radio. Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Nacimos libres, nos crían para obedecer. Domesticados seremos uno más en el sistema. Lógica que se refleja en el dulce hogar, iniciándote en la pasada jerarquía, autoridad. Si a papá le eleva el labor, reprimiendo te enseñan todo y comprando hasta por los codos. El consumo te consume por los poros. Somos conejillos, somos para el colegio, vamos todos, todos. En fila soldado se para por género. Yo, mano en el pecho, vista al frente al ser emblema y el hino. Yo, pero la puerta es que así no te formas máquina. caso. Señor juez, juez, señor juez, señor juez, señor juez. Recordemos que también hay un listado, hasta ahora no confirmado, de personas lesionadas, de personas quemadas tras este incendio que afectó a la Torre 5 de la cárcel de San Miguel. Es una tragedia. Señor juez, señor juez, señor juez, señor juez. Dos meses van a cumplir en huelga de hambre los imputados en el denominado caso Bombas, quienes reclaman por el largo encierro en virtud de una orden de prisión preventiva, además por la aplicación de la ley antiterrorista en su contra. Señor juez. Además por la aplicación de la ley antiterrorista en su contra. En su contra. Señor juez. Señor juez. Señor juez. Señor juez. Sí. He hablado con la oficina del fiscal y están decididos a llevarlo adelante. La verdad es que tiene razón. Si el caso no va a juicio, parecería una maniobra política. El exfiscal Alejandro Peña, hoy este exfiscal oficia como asesor del Ministerio del Interior. Parecería una maniobra política, una maniobra política, una maniobra política. Que la policía llegó allá y abrió los candados, y no pudieron abrir los candados, y esforzaron una puerta. Eso es mentira, las puertas no se pueden esforzar porque son como una reja antigua, y ellos nunca han hecho nada, seguido de morir, ya. Necesito que acepte mi moción de un nuevo juicio. ¿Qué me contesta? Seguido de morir, ¿qué hay? La documentación está preparada, nos darán la fecha en cualquier momento. ¿De qué documentación me está hablando? ¿Qué juego se trae, señor juez? ¿Está jugando conmigo? Necesito un sí o un no a mi moción. La salud de los presos, tal como tú decías, está bastante deteriorada. La verdad es que ellos han bajado alrededor de 11, entre 11 y 13 kilos. Y la alteración de sus signos vitales, la presión ha estado complicada, pero principalmente las que se han visto más afectadas por esta situación han sido las dos mujeres de los 10 presos que están imputados por este caso. Ellas han sufrido bastantes calambres, taquicardias, arritmias cardíacas, cefaleas prolongadas. Diga Maculan que tenga paciencia. ¿Paciencia? ¿Pero qué dice de paciencia? Señor juez, no se trata de perjuicios económicos, señor juez. Estamos hablando de un ser humano, de un muchacho que está en la cárcel, casi muerto de miedo, luchando día a día por seguir viviendo. Yo no le digo que tenga paciencia. Por la aplicación de la ley antiterrorista en su contra. Ellos, digamos, esta ley antiterrorista lo que permite justamente es que exista prisión preventiva, es decir, que ellos puedan estar presos mientras se realiza la investigación del caso sin que aún sean determinados como culpables. La prisión debe inspirar miedo, que esos criminales creen su propio infierno. ¿Está loco? ¿Pero qué me está diciendo? Sí, Arthur. La idea de un castigo en proporción al delito no funciona. El castigo debe ser injusto. ¿Comprende lo que quiero decir? No, ¿verdad? Ustedes, con sus absurdas ideas de rehabilitación. El concepto de rehabilitación es una farsa. ¿Cree usted sinceramente que llevar a un cantante a las prisiones va a rehabilitar a alguien? Mientras seguimos pasando bajo los efectos de la hierba, vamos buscando más información, más noticias. Pronto el espacio que no tiene nombre de la memoria, que vamos a recordar a todos los muertos de este mes de abril. No, pues, sí, de este mes de abril y de mayo. Y recordar también, conmemorar la historia del primero de mayo, dar los datos de qué es lo que va a pasar mañana, domingo primero de mayo, conmemorando esta fecha. Y eso, estés atento, mande sus correos a latonodominguez@gmail.com, sus textos, sus noticias, sus escritos, sus poemas, sus alabanzas, sus rezos, sus canciones. Don DJ, ¿algo que decir? Está totalmente chato y descompuesto. Vamos a escuchar música por mientras. Esto se llama Acción de Ramírez. Ramírez. Estamos a través de los aires de la radio Toño Domínguez. Y ya como que ya se pasó el efecto de la marihuana, porque hoy día era un día de... ¿A ti no, DJ? No. A mí sí, ya se me pasó. Ay, señor. Ah, tenía que hablar. Tengo que hablar porque estamos a través de la radio Toño Domínguez. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es entregarle contrainformación, entregarle mensajes chorizo, mensajes despabiladores y datos para que usted salga a la calle, se saque el polvo de la chaqueta y salga, despeguese ese asiento que tiene en el culo para salir a la calle y conocer la realidad, pues la realidad es que nos golpean la cara todos los días y que nos pasa la vida injusta, como leíamos recién. Un saludo para la Gabriela, un saludo especial y cariñoso, gigantesco a la Camille y al ser que tiene en su vientre, que sigue creciendo y que ya pronto va a salir, le quedan pocos días nomás. Entonces saludos para él y que para ella o para él y para la Camille, que está embarazada esperando su bebé, y que este capítulo está dedicado a ellos, ambos. Un saludo para quién más, para todas las personas que nos están escuchando, para todas las personas que nos van a escuchar después grabado a través de latonodominguez.tk, donde se están poniendo todos los capítulos que estamos transmitiendo. Un saludo para los compañeros que hicieron la actividad el domingo pasado en la Plaza de las Américas. Para el Ángelo, para el Edgar, para todos los cabros que se estaban movilizando, para la gente de todas las manos para el arte, para los muñecos gigantes, para el Miguel, para toda esa gente que estuvieron por ahí y se manifestaron en torno a la vida, porque esa era la consigna. En torno a la vida, con el micrófono abierto, con el corazón abierto, y estuvo el Gopa también con sus canciones infantiles, súper más entretenidas que la cresta. Y eso, el frío nomás, como que llegó muy temprano el frío y nos fuimos cagando, tiritando, pero ahí estamos, pues, ahí estamos. Eco, para que usted también salga a la calle. Mañana, primero de mayo, se conmemora el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, de las Trabajadoras y Trabajadores. El primero de mayo, donde va a haber poesía, música y cultura en Tierras Blancas. La Plaza Salvador Allende, ex Plaza de las Manos, y también hay otra actividad que se va a realizar paralelamente. ¿A qué hora? El que sabe, que me mande un mensaje. El que sabe, que me mande un mensaje a las 3. Ya, a las 4, ¿no? Es que el otro es más temprano. Hay otro que va a ser en la tarde y tiene que pegarse su vuelta. Pegarse su vuelta al memorial de los obreros de la matanza de Santa María de Iquique, que está en la Plaza España. Por la carretera, por la ruta 5, también va a haber un acto de conmemorativo, y luego se va a hacer una olla común, pero para el parque igual. Esa fue la información que me dieron, y va a ser la tarde, y no sé qué hora es la hora exacta. Si usted tiene la hora exacta, que lo mande a Latoño Domínguez, todo separado, el Facebook, o al Messenger, latonodominguez@gmail.com, al correo latonodominguez@gmail.com, o por un mensaje de humo. ¿Cómo se llama? Sí, un mensaje de... No. Claro, pues señales de humo. Y eso, pues, cabros, chiquillos, ¿por qué mañana es el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, don Golbon? Ah, no, don TJ. Esta se va a celebrar en... Claro, desde su establecimiento en la mayoría de los países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886, por eso se paró la fecha. Su punto álgido, 3 días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de Hayman. En la actualidad es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el sentido general, y se celebra en muchos países. ¿Sabía usted que en Estados Unidos no se celebra el 1 de mayo? No, que en su lugar se celebra el Labor Day. Claro, no, el Labor Day. El 1 de septiembre se celebra ya, pero es un desfile en Nueva York y organizado por la... por la noble orden de los caballeros del trabajo, fachos culiados. Fachos culiadísimos, porque no conmemoran el 1 de mayo, que fue la fecha real donde los Estados Unidos, los Estados Fascistas de Unidos, fueron los que ejecutaron a estos sindicalistas. Entonces no les conviene en su historia negra y de sangre y terror. Estoy en el marco de conmemorarlo. Lo que van a hacer las que sabe con respecto al Día del Agua. El que sabe tiene la noticia ahí, que tiene que puro salir a la calle. Un saludo para Horizon. Oye, culiao, tócate un tema de Black Horizon. Que salga la difusión. ¿Qué Black Horizon dice? Defensa del Agua. Tú que sabes todo. No, entonces vamos a tener que manda el saludo, o sea, manda el tema a latonodominguez@gmail.com y de ahí lo tocamos. Horizon, Herman, culiado, te escucho con chico madre. No conozco. Quintrala, saludos. Payo, vamos a fumar un mazán. Sí, podría ser a otra jornada experimental como hoy día de hacer un programa totalmente drogado. Pero ya se nos pasó. Al DJ todavía no se le pasa, pero sí, más o menos estamos listos con el conocido. Coco, ¿qué pasa con Chetumare? Y vamos a fumar. Decirle a Coco que mi grupo de Chicago ya lo está buscando, ya. Desde que apretó Enter en este medio, ya está tan. 48.740. Oh, es mucho número, no sé. No, 48.722. Y va creciendo la. Escuchando la coña de. Histórico, Tócate el hoyo, me dicen por ahí. Que me toque el hoyo al aire. Pero no, eso era viejos tiempos. Mándate aquí, ¿no? Te vamos a matar. Dice Miguelito del Ritmo: la burguesía tiene muchos brazos, hace la cochinada y luego pone la solución democrática. Es como el capitalismo verde, como esos comerciales que te dicen: es posible una empresa verde, como si con eso se acabaran el problema y la división de clases culiá. Esto es parecido. La burguesía se asusta porque hay bombazos cerca de la tranquilidad de sus vidas con chequera. Luego arma juicios y cacerías para acabar con la alternativa autogestionaria. Y finalmente pone la solución: sus medios de información. No me hablé por tanto weón que se me mueve el texto. Iba re bonito, weón, por la chucha. Esto es parecido, la burguesía se asusta porque hay bombazos cerca de la tranquilidad de sus vidas con chequera. Luego la arma juicios y cacerías para acabar con la alternativa autogestionaria. Y finalmente pone la solución: sus medios de información ahora nos dan espacio. Sus leyes se dan vuelta en contra de ellos, envían a sus diputados para dar el espaldarazo final, pero no cambian su egoísmo endémico. Te vamos a matar, te vamos a matar y te vamos a matar, dice Miguelito del Ritmo. Saludos para toda la gente que nos está hablando a través de, claro, el esquizofrenia se presente. Un saludo para Miguelito del Ritmo, que a través de latonodominguez@gmail.com, que es el messenger que agregó y nos mantiene con sus opiniones a través de las noticias que entregamos recién. Claro, sus opiniones academicistísimas. Se escucha bien. Mándale un saludo a Johnny Fernando. Está escuchando desde Antofagasta. Un saludo a Johnny Fernando. Y que funen la radio harto. Y que si ustedes quieren hacer el programa desde su población, desde su lugar de trabajo, desde su lugar de vida, manden correos a latonodominguez@gmail.com y va todo un equipo completo de un kit de Latonio Domínguez para que usted pueda sacar la antena, así ponerla en el techo y empezar a transmitir rebeldía, revolución, subversión. Un pensamiento distinto, centrado en el amor por sobre el dinero y las cosas materiales y el la destrucción a la Pachamama. Herman, te va. Ay, señor, no sé quién será ese tipo. Mándale chuchadas a Psicorrolia, de mi parte. Psicorrolia, váyanse a la chucha grande sumaria. Psicorrolia, ¿te acordás que eran esos que estaban tocando ahí en la Buenos Aires un día? Ah, fome. Loco, cagó la mente los cabros. Sí. Bueno. Bueno, faltó como que... Es que no entendía nada mierda de letra, pero... hablar si eran subversivos o son facanes. Sonaban bien, sí, me acuerdo. Sí, sonaban bien, pues, bueno, hicieron cagar la... ¿Esos fueron o no? Sí. ¿Quizás cagar la guitarra? Sí, loco. Amigo, che, tu madre. Sí, pues sí. Burgué al máximo, así. No, yo tengo 8 guitarras, así que. Un saludo para el Nelson también que está escuchando. Para la Gabrielilla que está escuchando. Para, obviamente, la Javierilla. La más linda de todo. Y para. La más linda de todas. Sí, es verdad. No, ya sale. No. Y dice que te mando el link para que dejes la acá. Estos son muy hardcore. Hardcore Nintendo, dice Don Alfredo que está mandando temas, pero no sea weón y mándalo a latonodominguez@gmail.com porque ahí es el medio donde podemos reproducir la música después. Y ir mañana a... ir mañana... Exactamente, claro, si usted fuma marihuana nos entenderá. La conmemoración al Día del Obrero, el domingo desde las 13 horas en Tierras Blancas. El domingo desde las 13 horas en Tierras Blancas y le pedimos a Don Miguelito el Ritmo, de la gente que anda en Santiago, que qué se va a hacer mañana, Día de los Trabajadores y Trabajadoras del Mundo. Mándale chuchadas de mi parte para Psicorrolia, son unos cagados pasados a caca. Ja, ja, ja, ja, ja. Está bueno el saludo que mandó la Pachita Friki. Eso. que mande un saludo a los psicorrolias que son pasados caca. Y bueno, usted habla lo que quiera y mande su mensaje a quien quiera a través de la Tono Domínguez. Saludo para toda la gente que está en Coquimbo y me echan la puteada al tiro, así, no mando el saludo. Oye, vos culiao, manda con los coquimbanos, manda saludo, dice el Alejandro, o sea, el Alfredo. Y me estaba mandando saludos, qué guay. Entonces, a todas las poblaciones del mundo, San Juan, Sindepar, Las Torres, Las Compañías, La Antena, todas las poblaciones del mundo, San Joaquín, La Dehesa, Tierras Blancas, a toda la gente que está, la Camila que está mandando un saludo a Psicorrolia, que es un pasado caca. A todas las poblaciones del mundo que nos mantienen escuchando en este medio. Y dice mi grito el ritmo con su humor distinto: mañana hay marcha de la CUT. Eso, ya. Nos vamos con un tema mejor. Y que mi grito el ritmo deje de hablar idioteces. Porque este medio también es para hablar idioteces, pero de vez en cuando solamente. De vez en cuando solamente, dice el DJ aquí. Estamos buscando un tema, pero en realidad no encontramos nada. ¿Cómo? Nada mejor que Botellas de Odio con Degradación. Así, ese toque. Botellas de Odio con Degradación. Cuático. Pedazo de tema. Cuático, pedazo cuático, de tema. El loco sabe. Usted hágala, hágala, aprenda. ¡Saludos a los por Torto! Esto es Defensa del Agua con Ángel Escobar. En este momento el DJ se encuentra orinándose. Bueno, anda al baño. Anda al baño. Bueno, mira. Está mojando los cables aquí el DJ. Porque sabe que en los aires del Atoño Domínguez ahora viene Ángelo Escobar con Defensa del Agua. El Atoño Domínguez. Mañana despabilese, sáquese el asiento pegado a su trasero y vaya a las Tierras Blancas a la conmemoración del Día de los Obreros y Obreras. Chao. Que voy a presentar, que es una canción que estoy componiendo ahora en el marco de lo que van a ser las movilizaciones y actividades con respecto al Día del Agua. Es una canción que está en los huesos todavía, pero considero pertinente que salga la difusión. Defensa del Agua. Se verán que la luz, que la energía, como si uno no supiera que es la ganadería, la que chupa noche y día, la riqueza de mi tierra, y que una firma extranjera compra la soberanía, importando porquerías y pagando unas monedas. tan modernos que ni piensan, que no saben escuchar, que la energía nuclear se les metió entre las hijas como si no tiritaran los suelos de este lugar. El agua no se vende, caramba, sin mover la batea, por buena siembra y no más cuando vamos a dar la pelea. El agua no se toca, carajo, hoy llenamos las calles, pureza quieren viejos y niños y cerros, playas y valles. Al sur se mueren los mares, al norte la gente enferma, de Castilla a Magallanes, de Libia hasta la Nacena. No quedan dudas que quepan para encontrar solución, lucha y organización, razón contra la escopeta, y que sepamos y sepan lo que es, lo que anticonsumo para vos, es gratis y es para gozar, la libertad de no comprar. Veo carteles, ¿a dónde voy? Todo mentira, todo ilusión, el mundo entero domina hoy, yeah. Yo solo tengo esta canción, anticonsumo para vos, es gratis y es para gozar, la libertad de no comprar. Anticonsumo para vos, es gratis y es para gozar, la libertad de no comprar. Yo solo tengo esta canción, anticonsumo para vos, es gratis y es para gozar, la libertad de no comprar. Luego está la industria criminal, luego está la industria criminal, luego está la industria criminal, luego está la industria criminal, asesina de niños, asesina de pueblos, asesina de bosques, asesina de ríos, asesina de mares, asesina de animales, luego está la industria criminal, luego está la industria criminal. podría ser? ¿De qué más podría ser? Ve, quitemos como locos y larguémonos de acá. Eso, estamos a través de la... Me estoy escuchando. A través de la Toño Domínguez. Y queda otro documento que nos mandaron a través de la tonodomínguez@gmail.com, porque este medio es para eso, para transformarnos, para entregarnos información que no tenemos. El DJ se ríe. Texto, más allá del sentido común, pero sin él, de Ricardo Fuego. Buen apellido, ¿eh? Ricardo Fuego se llama este Juan. Ricardo Fuego, lindo apellido. Eso, a través de lo que está pasando en las organizaciones que están buscando transformar esta puta realidad mercantilista. Entonces, esto se llama más allá del sentido común, pero sin él. Quienes queremos cambiar el mundo estamos familiarizados con una batalla que supuestamente viene de hace mucho, la que existe entre los reformistas, que se llaman a sí mismos realistas, y los revolucionaristas, que se llaman a sí mismos revolucionarios. En el entorno anticapitalista es de conocimiento común la crítica revolucionaria al reformismo. El reformismo piensa que todos los problemas sociales únicamente necesitan de reformas aplicadas sobre el actual sistema. Por lo tanto, no es necesaria ninguna revolución social que transforme radicalmente las relaciones sociales y con la naturaleza, pues todo ello puede evitarse con el plan de reformas adecuado llevado adelante por la gente adecuada. Lo que no es tan conocido en el entorno anticapitalista es la crítica hacia el revolucionarismo. En vez de hacer cosas aquí y ahora, se la pasan haciendo propaganda y de las bondades de la sociedad futura. Se la pasan debatiendo entre convencidos aislados de los procesos populares y se pelean por punto y coma. ¿Y saben qué? A pesar de que esas críticas suelen hacerlas de manera demagógica y para callar nuestras cuestiones que ellos no quieren debatir, la verdad es que no están muy errados. Realmente, ¿hasta cuándo se puede seguir recurriendo a la estupidez de las masas o su actitud borrega y burguesa para explicar la situación no solo de la ínfima minoría, sino del aislamiento por parte de los anticapitalistas? Esas explicaciones anteriores no son más, son más bien expresión de impotencia que de una actividad teórica seria, actividad que tiene que ser motivada por algo más que odio y rechazo a la sociedad actual. Los explotados son seres humanos que toman elecciones racionales. Los más pobres entre ellos todos los días se ven forzados a pensar en cómo hacer para comer y para tener un mínimo de éxito. Con ese objetivo, por fuerza, tienen que tomar decisiones prácticas coherentes con una estrategia de supervivencia. Podrá cuestionarse esa estrategia de supervivencia, podrá también cuestionarse que muchas elecciones puntuales dentro de esa estrategia se basan en datos erróneos o incompletos, pero hay que reconocer la racionalidad de estas decisiones, porque si no, no se entiende nada. Si las propuestas que los explotados que luchan reciben de los sectores revolucionarios no le convencen y prefieren las ofrecidas por sectores reformistas, no es por estupidez, es porque porque esas propuestas son más cercanas que a sus necesidades reales y su conciencia sobre ellas. Es porque esas propuestas irracionales a largo plazo son más racionales a corto plazo. todo esto el revolucionario... está pegando el refri en vivo. Todo esto el revolucionario medio no lo piensa. ¿Por qué? Porque está demasiado ocupado en competir contra el reformismo o contra otras sectas revolucionarias en vez de competir los procesos sociales y buscar la ocasión para intervenir con un máximo de eficacia. Por eso la realidad histórica le pasa por el costado, salvo cuando hay alguna insurrección digna de su análisis. Y ahí tiene la oportunidad de llegar a la misma conclusión de siempre sobre la necesidad de que toda esa insurrección se extienda y se profundice para convertirse en la verdadera y única revolución que termine con el capitalismo y patatín patatán. Yo creo que la confusión arranca cuando las personas que por H o por B llegan a ideas revolucionarias las toman como principios para la acción revolucionaria posterior y se olvidan del proceso vivencial por el que ellas mismas pasaron para llegar a esas ideas. La historia de las ideas revolucionarias indica que estas fueron el resultado y no el comienzo de procesos históricos revolucionarios. Similarmente, cada persona que llega a adoptar las ideas revolucionarias anteriormente vivió un proceso personal que le llevó a un salto cualitativo en su crítica de la realidad social. Sin embargo, una vez convertido a las nuevas ideas, el revolucionario se olvida de las circunstancias históricas y personales especiales que favorecieron que él llegara a conclusiones revolucionarias sobre la sociedad, y termina asignándole todo el mérito de su salto cualitativo a la coherencia lógica de las ideas revolucionarias y especialmente de algunos textos y autores. En este mito sobre el poder racional de las ideas revolucionarias se basa el afán por difundir la idea, en vez de ponerse en la piel y la cabeza de los demás y ver cómo puede ayudar a las personas de carne y hueso, desde su nivel de conciencia real, a llevar adelante su propio proceso. Pretende que las ideas revolucionarias reemplacen a las ideas que tienen la gente. Exactamente lo mismo pasa con los métodos de lucha. Se pretende que la gente reemplace métodos reformistas por revolucionarios, formas de organización jerárquicas por horizontales, actitudes autoritarias por libertarias, simplemente a base de repetir las bondades de las segundas y los males de las primeras. Como una praxis cimentada en estas ideas ya destinada a fracasar miserablemente, el círculo se cierra con una convicción de que, ahora comprobada en la práctica, la de la estupidez y poca conciencia de las masas, que no fueron capaces de elevarse al nivel de los revolucionarios. La persistencia en este fracaso lleva a tres salidas desesperadas: el sectarismo, el oportunismo o el abandono y retroceso. ¿Hay salida de esta trampa? Sí la hay, pero hay que estar dispuestos a pagar el precio. Significa abandonar la segunda psicológica que da la dependencia en doctrinas e ideologías. Significa tomar dolorosa conciencia de la miseria, no solo intelectual, sino práctica del ambiente revolucionario. Pero es mucho más que lo que se gana. Se gana autonomía mental, pensar por uno mismo, se gana el ver las posibilidades que hay de participar en procesos de cambio social efectivo antes despreciábamos o no podíamos ver. Se gana el conocer a buena gente dentro de estos procesos que, si le falta acervo crítico y claridad sobre lo que hay que destruir para que lo nuevo aflore, le sobra voluntad de crear y construir. Gente cuya motivación no es el rechazo a lo actual, sino la aspiración de algo superior. La cuestión es: ¿vos estás listo? Dice Eduardo Fuego. Un super buen análisis. Lo vamos a subir a la página de la Toño Domínguez, pero también está disponible en Homo Dollars. Usted se mete a homodollars.net y busca Más allá del sentido común. Es .org. Si es homodoras.org, usted mande un correo a latornodominguez@gmail.com o tírelo por el Messenger. Estamos en contacto con las personas que están escuchando, a los que no nos están escuchando también. Estamos conectados a través del alma y de la conciencia. Puta weón, querís pan weón a los chinoy, trosco conchetumare. Dice trosco conchetumare, ese chiste lo entiende solamente Franco, po, un chiste teórico. Que si no hay un trosco conchetumare. Para de ponerse los jabos, ya. Se transmite por la radio, se nota, ya listo. Entonces, nos vamos con música mientras seguimos contrainformando en la Toño Domínguez. Sí, Miguelito del Ritmo estaba mandando puras pescas. Usted no haga con Miguelito del Ritmo y mejor despierte. Salga a la calle y despabilese, porque para eso está escuchando esta radio. Nos vamos con un temita. ¿Un temita, don DJ? ¿Qué temita? No sé, pues ponga ahí un temita. Si usted quiere mandar su tema, latornodominguez@gmail.com antes de acabar este programa. Porque ya se va a acabar. Edgar Malebrán, decís tú. Edgar Malebrán. Si a la gente le gusta Edgar Malebrán, que ponga así. Edgar Malebrán, estamos en vivo y en directo mandándonos un... Ya, listo. Entonces, puta no wea. Es homodollars.org. Miguelito del Ritmo lo vamos a eliminar en vivo y en directo de Messenger para que no haga más zumbido, porque por eso nos demoramos. Y eso, nos vamos con música. Esta música es de aquí mismo, desde los valles, desde los desiertos, desde... anda cagate, weón. Ya, esto viene del mundo y se llama... Esto es para los 83 presos... En realidad fueron 81, ¿o no? Sí, o al 81 preso, muerto en la cárcel de San Miguel. Esto es Edgar Malebrán en una sesión que se hizo en enero, aquí mismo en la radio, Toño Domínguez. Y con Edgar Malebrán en vivo. Buen tema, vamos. Vamos a mandar de nuevo, sí, vamos. Dedicado a los 83 que murieron sin ser televisados como los otros 33. Robé, tuve la osadía de robar, sin corbata y sin máscara, para tener lo que debe un hombre, para tenerlo todo, y fumé. manera de volar, sin dinero y sin alquitrán, para terminar viendo el mañana, no será como el ayer. Nadie me educó el instinto, nunca nadie me educó y maté. La violencia se adueñó de mí, porque cuando tú vives así, no hay amenaza que te dé miedo, nada que te enseñe. Caí, tuve mala suerte y caí. Primero fue a dar a donde el juez, luego derechito para la cara, luego derechito, y ahí pude comprender la razón de tanta ciencia y tanto saber. Para terminar muriendo aquí, para así vivir. Decirte que yo y lamento decirte que yo soy tu hermano. Se lo pidió directamente Alfredo desde Coquimbo, desde la parte alta, su tema Ultra Mega Black Metal, Assassin Motherfucking, eso, hardcore, ahí está el tema para el loco que se llama, ¿cómo se llama? Muértalo, ¿cómo se llama, güey? Muértalo Zombies, se llama el tema este, Muértalo Zombies de Anal Destruction. Rin, rin, raja, rin, rin, rin, raja, rin, rin, raja, rin, rin, rin, raja. Toco cuatro timbres y me pongo a correr rápido. Sale la vecina que no para de gritar. Atrapen a este niño que la siesta no deja tomar. Suelten a los perros que lo busquen sin cesar. Soy un fugitivo y atraparme nunca lograrán. Toco tantos timbres que no los puedo contar. Vivo de peligros, de aventuras, mucha excitación. Andar tocando timbres es mi única pasión. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raza profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Dicen que es un juego y sirve solo para molestar, porque no comprenden su real dificultad. Tocar timbres y escapar requiere gran habilidad. El rim raja debiera ser deporte nacional. Muchos de nosotros lo tomamos con gran seriedad y lo practicamos día a día sin cesar. Aunque llueva nieve, trueno, caiga lava de un volcán, siempre encontraremos un buen timbre que tocar. Cuando se asoman a verme ya me fui, porque soy un raja profesional. Toco timbres a una gran velocidad y soy el cual, un relámpago de luz que cruza toda la ciudad. Rim, rim, raja. Rim, rim, raja. Rim, rim, raja. Rim, rim, raja. En un día cualquiera toco 1536 y con esa cifra ya me puedo retirar. Llego a una puerta, toco el timbre y ya no puedo más, pero no me importa porque me abre mi mamá. Bueno, cabros, para todos esos corazones solitarios que están a estas horas grandes de la noche acariciándose las partes íntimas y no tienen nada de compañía, les invito a que se comuniquen con los osos en nuestro correo electrónico a través de latonodominguez@gmail.com, o también te podéis comunicarte con nosotros a través de llamadas por cobro revertido al 25 56 61. Ya, cabros, los dejo a todos invitados para que participen, para que escuchen, para que se hagan presentes esta noche junto aquí a la Tono Domínguez. Pero, y para toda esa manga chucaco que anda terrible perdido y no casa a dónde está parado y anda terrible cocido en el centro, le vamos a indicarle que ya es hora de que se vengan para la casa, porque su mamita los está esperando. A ver, chucaco, tírame la hora. Bueno, aquí está el micrófono. Son 4 para las 9. Ya, como recién le estábamos hablando, de que esta música íbamos a recordar, ¿se escucha ahí? Sí. Íbamos a recordar a todas las personas que a través de su lucha constante de transformar su vida en una lucha por destruir este sistema y construir y que emerja algo mejor, como decía recién, es la alternativa. Murieron, se fueron, están en otra dimensión, pero están con nosotros aún. En mes de abril, esto está sustentado en una página que se llama todosnuestrosmuertos.blogspot.com y que nos dieron el dato como para que lo hicieran, y lo vamos a hacer todos los meses para reivindicar a todos los muertos en lucha. Ya, entonces, por ejemplo, está el caso de este caso cuántico. Giovanni Reyes Sepúlveda, de 23 años, que murió el 15 de abril del 2006 bajo el puto estado de Michelle Bachelet. Este joven fue detenido por los pagos de la primera comisaría sur de Playa Ancha por estar bebiendo en la calle y encontrarle una dosis de cocaína y marihuana. Cuando su esposa Ingrid López lo fue a buscar, lo encontró con señales de tortura y muerto por asfixia, al ser obligado en la celda a ingerir ambas drogas con su bolsa. Cuático. Para que vean, no, pues esa es la policía de nuestro país, pues esa es la policía a la cual TVN defiende y le dijeron que le empañaron el acto y la weá por la acción que hicieron los compañeros en solidaridad con los cabros. Este caso fue cuático igual allá en Playa Ancha, porque no se ocultó a través de la prensa y el único medio que apareció fue en el Ciudad Invisible, que es un medio así, no apareció al Ciudadano, pero otra volada igual, contrainformativo, hizo un trabajo de investigación y con entrevistas a los familiares acerca de este caso, y los pacos están libres, lo más seguro. Este otro caso es... este otro caso igual es cuático, este es como ver y como es más conocido ya el caso de Rodrigo Cisterna Fernández, de 26 años, que murió el 3 de mayo de 2007. Era un joven trabajador forestal asesinado durante una protesta obrera por una mejora en sus condiciones laborales. Esto sucedió en la localidad de La Araquete, en la provincia de Arauco, región del Biobío, frente a la planta celulosa Horcones, de propiedad del magnate chileno Anacleto Angelini. Su muerte fue producto de ráfagas de disparos efectuados por policías de fuerzas especiales, luego de que el obrero volcara a varios vehículos policiales en represalia al destrozo de los vehículos de los trabajadores que la empresa que hicieron los pagos tras arremeter contra los manifestantes. Murió en el acto con al menos 25 balas de metralleta Uzi en el cuerpo. ¿Metralleta Uzi en el cuerpo? ¿Metralleta? Rodrigo Cisterna Fernández también tenía un hijo, dejó un hijo y a su pareja, y tenía ¿cómo se llama? El cabro chico tenía 6 años. Lo otro es que el Rodrigo Cisterna pues ganaba 80 lucas, po. O sea, era un contrato ilegal, era proletario, como le gusta decir a algunos, era de los obreros de esfuerzo y de la clase trabajadora que se mantiene oprimida. Y a través de este grito de rabia se fue asesinado. René Palma Mancilla, 16 años, que fue asesinado el 29 de marzo del 2008. Él fue baleado por encapuchados que actuaban en complicidad con los pagos, luego de haber participado en la Villa Francia de un acto cultural en homenaje a los hermanos Vergara Toledo. Fue llevado al Sapu de Cerrillos y luego a la Posta Central, donde lo dejaron morir desangrado a vista y paciencia, incluso de todo el país a través de los medios de televisión. Johnny Cariqueo Yáñez, de 23 años, el 31 de marzo del 2008, joven artista del colectivo Hip Hop Puño en Alto, quien el día 29 de marzo participó en un acto de homenaje y conmemoración del Día del Joven Combatiente en la comuna de Pudahuel, que terminó a las 20 horas, de manera pacífica. Johnny, en compañía de varios amigos, se retiraban a sus hogares cuando fueron interceptados por un furgón del GOPE, y tras recibir una golpiza son detenidos y derivados a la 26 Comisaría de Pudahuel, donde las agresiones físicas a todos los detenidos se hicieron cada vez más crueles. El joven sufría de problemas cardíacos y consecuencia de las brutales golpizas y constantes azotes propinados por los pacos durante su detención, comenzó a sentir